La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar en este martes, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 68 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre 6 millas por hora. Para el día de hoy hay probabilidad del 20% que caigan ligeras precipitaciones, con cielos parcialmente soleados a nublados, con temperaturas máximas de 88, mínimas de 64. Para el día de mañana miércoles se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 83, mínimas de 61. Para el día jueves se esperan cielos parcialmente soleados, hay probabilidad también de que caigan precipitaciones de un 30%. Se esperan temperaturas máximas de 83, mínimas de 65. Para el día viernes también hay probabilidad de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 85, mínimas de 65. Y para el día sábado también hay probabilidad de que caigan precipitaciones con cielos despejados con temperatura máxima de 87 grados, mínimas de 68. Así es como tendremos las temperaturas en los próximos 5 días para que ustedes pues vayan programando su semanita. Y vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda que si tú quieres felicitar a alguien o quieres una petición musical, nos puedes escribir a través de la página www.sexylorradio.com, www.sexylorradio.com, o a través de Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio y ahí nos mandas un inbox. Vámonos con música y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Llorando por él, mi mariachi.

Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias. Melania Trump prepara medidas legales contra el Daily Mail por difamación. Melania Trump, esposa del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, prepara acciones legales contra el diario británico The Daily Mail por un artículo que ella considera difamatorio sobre su pasado, informaron el día de hoy sus abogados. La señora Trump ha avisado a varios medios de sus reclamaciones contra ellos, incluido el Daily Mail, por hacer declaraciones falsas y difamatorias sobre que ella supuestamente fue una prostituta en los años 90, fue lo que afirmó el abogado Charles Harder. Todas esas declaraciones son falsas al 100%, muy dañinas para su reputación y personalmente hirientes, fue lo que señaló Harder en un comunicado enviado al diario especializado Político. Según el letrado, la esposa Trump entiende que los medios tienen un cierto margen en una campaña presidencial, pero mentir completamente sobre ella de esta manera excede todos los límites del reporte apropiado de noticias y de la decencia humana. El abogado se refiere a un artículo publicado el pasado día 19 por el Daily Mail que cuestiona la biografía y la carrera como modelo de Melania Trump, de origen esloveno y casada con el candidato presidencial republicano desde el año 2005. Harder fue recientemente noticia en la prensa estadounidense por representar al actor y ex luchador Hulk Hogan en el caso contra el fundador de la empresa mediática, Nick Denton. Denton se declaró el pasado día primero en bancarrota tras la millonaria condena impuesta a su compañía por violar la privacidad de Hogan. El asesinato de un policía corrupto que expuso a la mafia mexicana, la madre de todas las pandillas en Estados Unidos. Cuando los miembros de la mafia mexicana de Texas se enteraron de que Julián Pesina era policía, ordenaron su asesinato. La razón, el oficial de Balcones Heights, una pequeña localidad en Texas, también era miembro de la MMT, la expresión tejana de una organización criminal que ha sido descrita como la madre de todas las pandillas en Estados Unidos. Según documentos legales, Pesina estaba vendiendo narcóticos y pagando el diezmo, el impuesto de 10% para protección callejera a la MMT, cuando la MMT conoció por la página de Facebook de Pesina que era un oficial de policía. Debido a esta doble vida, Pessina fue asesinada a tiros en mayo del año 2014. Su cuerpo cubierto de tatuajes fue encontrado frente a un negocio que le pertenecía, un salón de tatuajes llamado Notorious Ink Tattoo and Piercing Studio. Y este 12 de agosto, un hombre llamado Jerry Aidrogo, alias Spooks, se declaró responsable del asesinato, por el que ahora enfrenta cadena perpetua en una prisión federal. Y Drogo, de 35 años, era un sargento de la mafia mexicana de Texas. Y el caso ha vuelto a poner sobre el tapete las violentas operaciones de la mafia mexicana, un grupo criminal que se originó en los años 60 en las prisiones de California y cuyo dominio ahora se extiende hasta las calles de ese y otros estados del país como Arizona, Oklahoma y Texas, una organización que el mismo portal salvadoreño El Faro vincula al nacimiento de la temible Mara Salvatrucha. Hamzah Bin Laden, el hijo de Osama Bin Laden, puede convertirse en el próximo líder de Al Qaeda. Hace apenas algunos días, Al Qaeda publicó en sus redes una nueva grabación, un mensaje de voz pronunciado por quien dice ser Hamzah Bin Laden, uno de los hijos de Osama Bin Laden, difunto líder del grupo extremista. Aunque no es la primera vez que el descendiente de Bin Laden protagoniza una grabación para Al Qaeda, sí es la primera en que los yihadistas lo presentan oficialmente como miembro de su organización islámica. Desde la muerte de Osama en el 2011 a mano de las fuerzas especiales estadounidenses en Pakistán, Al Qaeda ha visto cómo se iba reduciendo su fuerza hasta parecer relegado a la sombra del grupo autodenominado Estado Islámico, al menos en lo que a la cobertura mediática se refiere. Pero no por ello el grupo islamista ha dejado de representar una amenaza, y de acuerdo con Fawaz Herbers, experto en cuestiones de Oriente Medio, el hijo de su fundador tiene todas las credenciales para convertirse en su nuevo líder. Dicen que liderado por el egipcio Ayman al-Zawahiri, segundo al mando de la organización Al Qaeda, ha seguido en los últimos años un enfoque pragmático y su nueva estrategia se ha centrado en buscar más apoyo local con el objetivo de ser mucho más duradero que él. Fue lo que explicó a BBC Charles Listers, miembro del Middle East Institute, un laboratorio de ideas de Estados Unidos. Pero bajo el liderazgo del hijo de Osama, el grupo yihadista podría tener más éxito. Al Qaeda está desesperado por una nueva imagen, sobre todo dado el auge de él en los últimos años y la sombra que le ha hecho a Al Qaeda. Hamzah Bin Laden es la nueva cara de Al Qaeda, es carismático y muy popular entre las tropas, fue lo que asegura el académico. El autor del libro El auge y la caída de Al Qaeda dice que Hamzah era el hijo favorito de Osama y, según Georges, todo el mundo, incluso en los últimos 10 años, ha comentado la posibilidad de que Hamzah suceda a su padre. Y cuenta atrás para la salida de James Rodríguez en deportes, pues ya la noticia que pues está alterando a muchos de los fans de James, y faltan 9 días para que se cierre el mercado de fichajes y el nombre de James Rodríguez sigue en la bandeja de salida del Real Madrid. El club blanco no ha recibido todavía ninguna oferta por el jugador cafetero, pero según han contado en El Larguero, saben cómo funciona el fútbol en la última semana de agosto, y si llega una oferta interesante, James saldrá del Real Madrid. Zidane es la máxima autoridad deportiva en la entidad y tiene claro que Asensio e Isco están por delante de la rotación, lo que deja prácticamente sin opciones a un jugador que llegó a España hace 2 veranos tras triunfar en el Mundial de Brasil y que aguantaría muy mal su papel de suplente. La primera temporada de James en el Real Madrid fue espectacular, convirtiéndose en uno de los jugadores más queridos por la afición y terminando su temporada con 13 goles y 13 asistencias. Unos grandes números para su campaña de debut en el fútbol español. Esos números bajaron en su segundo año, donde los elogios tornaron en críticas y en menos minutos defendiendo la elástica del Real Madrid. Y en otra noticia, pues ya se terminaron los Juegos Olímpicos, pero aquí hay una noticia todavía de Usain Bolt. $18,000 por una zapatilla firmada por Usain Bolt. ¿Cómo la ven, Sigue batiendo récords, por lo visto, Usain Bolt. Ahora lo hace una zapatilla del jamaicano, que tras 30 pujas el resultado ha doblado las expectativas iniciales de la plataforma de subastas online Katawiki, que calculaba su valor en unos $9,000. La zapatilla en cuestión fue utilizada por el velocista jamaicano durante el pasado campeonato del mundo de Pekín 2015 en la prueba de los 100 metros, que finalmente ganó por delante de Justin Gatlin. En aquel mundial, aparte del oro en los 100 metros, Bolt consiguió otros 2 en los 200 y el 4%. En los Juegos Olímpicos, que se acaban de celebrar en Río de Janeiro, ha sido una de las estrellas, logrando el mismo triplete y convirtiéndose en el primero que lo consigue en 3 juegos consecutivos. ¿Cómo la ven, Eso sí es talento. Ya estar vendiendo hasta pues la zapatilla en $18,000. ¡Wow! ¿No? Pues bueno, con eso finalizamos las noticias. Recuerda que si tú quieres informarte más sobre los deportes, pues no te puedes perder todos los miércoles a partir de las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit, porque ahí les traerá toda la información deportiva, todo lo que acontece en el mundo del deporte. Todos los miércoles, lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche, horas de las montañas. Y bueno, con esto finalizamos las noticias. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros, ¿no? Regresamos con el horóscopo. Por el momento vámonos con música y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

necesito. Y no estás aquí. No sé si es mi culpa o nuestro destino, pero que este es otro homenaje a uno de los mejores compositores. Hoy desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti, me imaginé abrazándote. Nadie ha podido ni podrá. No. ilusionaba, sí, te ilusionaba. Un día yo conseguí lo que me faltaba. Pretty girl, y tú encontraste en mí lo que tanto buscaba. Tú y yo no discutimos nunca, no, para nada. Tú y yo no conocimos esa linda madrugada. Desde allí tú me zumbaste la flechada. Bajo un cielo fundido de estrella y la luna asomada. Viniste y me dijiste que a nadie le creías nada. Prefieres estar libre que con novio y amarrado. Luego a mí me conociste con la primera mirada. Yo sabía que te amaría y ahora te amo más que nada. Yo enamorado, sí, tú enamorada. Yo ilusionada, sí, tú ilusionada. En ti yo conseguí lo que me faltaba. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con la temperatura, que descendió un poco, ¿no? Estamos acostumbrados a que siga aumentando y parece que bajó un poquitito. Tenemos una temperatura actual de 72 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 88, mínimas de 64, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, cielos despejados, máximas de 83, mínimas de 61. Para el día jueves, cielos parcialmente soleados a nublados, con probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 83, mínimas de 65. Para el día viernes 26, se esperan cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad también del 50% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 85, mínimas de 65. Y para el próximo sabadito, también se espera un poquito de precipitaciones, con cielos soleados despejados, con temperatura máxima de 87, mínimas de 68. Y para los que se están preguntando que la temperatura ya va a ir para abajo, pues no, todavía se espera un poco de calor, hay que aprovecharlo. Y pues ya en septiembre pues ya cambiará estas temperaturas, van a empezar a bajar y pues a empezar a sacar ya la ropa de frío, ¿verdad? Todos los sacos, sudaderas, chaquetas y todo lo que nos cubra del frío que se viene aquí en Utah. Y bueno, pues por el momento disfrutemos esa temperatura y no pues nos estemos ya preocupando, ¿no? por el futuro que todavía que no existe. Bueno, vámonos con el horóscopo para ver qué nos separan los astros. Aries, verá que todo no es tan dramático como parece, minimice los problemas, tenga paciencia, ya que pronto olvidará sus preocupaciones. En el amor muchas veces la apariencia no es la realidad, sea realista al seleccionar un amor. En la riqueza debería ser más riguroso en el manejo de las finanzas, no realice gastos inútiles. En el bienestar, pruebe con alguna actividad que le agrade y lo ayude a distraerse de su rutina. Tauro, circule con cuidado en todo lo que tenga que ver a cabo, ya que podría equivocarse en cosas sencillas de resolver. En el amor utilice todas las herramientas de seducción, aprovechando que el amor está cerca de usted. En la riqueza, la presencia lunar lo favorecerá en los asuntos de negocios, finanzas y trabajo. En el bienestar, arranque una dieta equilibrada en frutas y verduras y así se sentirá ágil y saludable. Para el signo de Géminis, no busque una explicación racional a todas las situaciones que se enfrenta, disfrute de lo bueno y déjese fluir lentamente. En el amor, diga lo que siente y disfrute del momento junto a la persona que ama. En la riqueza, asesórese con un profesional para despejar las dudas de ese inconveniente financiero. Y en el bienestar, en la tarde salga a disfrutar de un espectáculo o paseo en compañía de un amigo. Para el signo de Cáncer, gracias a su elevada intuición, obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa persona que le ha pedido un consejo. En el amor, su pareja se mostrará un tanto desapegada, no se asuste, ya que pronto cambiará esa actitud frívola. En la riqueza, destine tiempo en administración financiera de sus cuentas personales, no se angustie y trate de equilibrar los gastos. En el bienestar, muéstrese más original en su vida cotidiana y abandone su formalidad natural. Para el signo de Leo, si no maneja esa manera de decir todo lo que piensa, podría tener más de una complicación en su vida. Revea esa actitud. En el amor, diga lo que siente la persona que tiene a su lado y así sabrá bien que usted la quiere. En la riqueza, rompe con esa tendencia de gastar más de la cuenta, ya que le podría traer problemas económicos. En el bienestar, no retrase por más tiempo un cambio en su alimentación, pida turno con un nutricionista. Para el signo de Virgo, hoy sus dotes inteligentes harán que finalmente encuentre la solución exacta para ese problema que lo aqueja hace días. En el amor, evite discutir con su alma gemela, ya que estará irritable y de mal humor. En la riqueza, use el tiempo libre para ordenar los papeles y esas cuentas pendientes en el hogar. En el bienestar, utilizando la imaginación, podrá llegar a combatir la rutina y el aburrimiento cotidiano. Para el signo de Libra, opte por una nueva manera de pensar y anímese a los cambios, corte con las angustias, estructuras y de paso a un nuevo proyecto de vida. En el amor, los astros le harán aumentar ese interés por las conquistas amorosas. En la riqueza no es momento para generar nuevas deudas innecesarias, vigile sus recursos económicos. En el bienestar encuentre para este día algún tipo de actividad que le permita distraerse y alejarse de la rutina junto a su familia. Para el signo de Escorpión, recuerde que no todos cuentan con las ideas tan claras como usted. Tendrá que armarse de paciencia frente a las dudas de los demás en este día. En el amor, la desconfianza es su peor enemiga. Controle los celos, ya que su pareja no está dispuesta a tolerarlo. En la riqueza, guarde ese tiempo para poner en práctica sus dotes profesionales y pronto florecerán nuevas fuentes de ingreso. En el bienestar, por más que falte, empiece a planificar sus vacaciones, pida presupuestos con tiempo de ese lugar tan soñado. Para el signo de Sagitario, momento para actuar con prisa y poner en práctica sus ideas. Así va a lograr todo lo que se proponga, por más disparatadas que parezcan. En el amor, deje la obsesión de lado. Si ha comenzado una relación amorosa, en la riqueza, pronto ese asunto financiero le requerirá de toda su atención. Esté muy atento. Y en el bienestar, aprenda que la vida no es solo trabajo. Deje un lugar para el placer y la alegría. Para el signo de Capricornio, cuando juzgue alguna situación o persona que no conoce demasiado, evite ser tan irritante, podría llegar a cometer una gran injusticia. En el amor, evite los replanteos, ya que la comunicación con su pareja podría volverse tensa. En la riqueza, sobrepasará todas las barreras laborales que le pongan para alcanzar su crecimiento profesional. En el bienestar, cumpla con la dieta, deje de poner excusas para poder cumplir con ese tratamiento para adelgazar. Para el signo de Acuario, siempre que tome una decisión en su vida, antes necesitará abandonar los arrebatos y analizar meticulosamente cada situación. En el amor, aprenda a disfrutar del momento, no le tenga miedo al compromiso. En la riqueza, no desespere, esos deseos y ambiciones lógicas se podrán concretar dentro de su mundo laboral muy pronto. En el bienestar, coma sanamente, elimine los excesos y aquello que pueda dañar su organismo. Para el signo de Piscis, si bien la confianza estará en declive, podrá superar las dificultades gracias a sus seres queridos que lo ayudarán en los malos momentos. En el amor, antes de entablar una relación, analice sus sentimientos y abandone los arrebatos negativos que le brotan. En la riqueza, tendrá buenas probabilidades de ganar en los juegos de azar, déjese guiar por su intuición. Y en el bienestar, si no trabaja, tómese el día para descansar, el cuerpo le pedirá relajarse totalmente. De la mañana con 12 minutos, ya hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Cabas y Ya No Eres Mi Bombón. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya no eres mi bombón, bombón.

viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 22 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy vamos a hablar de un temita, pues que nos va a sacar tal vez de una duda. Tal vez nosotros consideramos a todos por igual, ¿verdad? Y eso es bueno. Pero en algunas ocasiones pues sí existe un poquito de diferencia, y me refiero a las amistades. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un amigo, un real amigo, que un conocido, ¿verdad? Tal vez a veces nosotros confundimos a todos los conocidos con los amigos, y cuando de repente necesitamos de ese amigo, pues se vuelve un conocido, ¿verdad? Y a veces es triste, pero pues así es. Por eso es que hoy vamos a hablar acerca de este tema. Y bueno, como les decía, ¿no? Amigos y conocidos. Yo creo que todos tenemos amigos y tenemos conocidos, pero a veces no podemos diferenciar entre el que es el amigo y entre el que es el conocido. Cuando somos personas de pocos amigos, pues probablemente sí estamos muy conscientes, ¿no?, de quién realmente son esos amigos que van a estar con nosotros en las buenas y en las malas, y que ellos saben que nosotros estaremos con ellos en las buenas y en las malas. Hay una diferencia entre amigos y conocidos entonces, porque también a veces conoces a personas que tienes una semana apenas de conocerlos, ¿no? Y de repente esa amistad pues se va creciendo, y ese conocido se convierte en amigo. ¿Por qué? Porque te brinda la mano cuando otras personas pues no pueden hacerlo, y pues se vuelve una bonita amistad. Y ese amigo pues ya no va a ser un conocido simplemente, ¿no? Pues ya saben, ¿no? El destino a veces nos pone a personas en el momento justo, cuando menos lo esperamos, y esas personas probablemente en el futuro se vuelven amistades entrañables, amistades que van a estar para nosotros, para apoyarnos, para cuidar también de la amistad y para cuidar de nosotros. Pero bueno, ¿cómo vamos a llamar nosotros amigos a esas personas que coincidimos, ¿no?, cada día en el mismo lugar? Ahí es cuando nosotros vamos a llamarles amigos, esas personas que a veces nos encontramos en el parque, bueno, no a veces, todos los días cuando vamos a hacer alguna rutina de ejercicio, y que después cuando regresamos a la casa hablamos por teléfono y nos visitamos mutuamente a tomar el cafecito o a tomar agüita, platicar, qué sé yo, ¿no? Esos son los amigos, esos que cuando tenemos un problema y piensas en esa persona y platicarle lo que te está pasando, porque a veces ni a tu propia pareja o ni a tu propia familia pues te sientes con la confianza de platicar, ¿verdad? Entonces le llamas a esa amiga o a ese amigo y empiezas a decirle lo que te está pasando, y a veces ese amigo nada más te escucha, al menos de que tú le pidas pues ya un consejo y te lo da, ¿no? Esos son los amigos, esos son los amigos que pues todos quisiéramos tener en nuestra vida, ¿no? Y quisiéramos tener que todas las personas que conocemos sean así, pero desafortunadamente pues no todos los podemos llamar amigos, ¿no? ¿Cuántos casos hemos escuchado de amistades que se acaban de conocer, hacen un grupito y no pasa ni un mes, dos meses y ya todos salen peleados o peleadas? A mí me ha tocado ver aquí, a mí no, yo no he tenido, gracias a Dios, esa experiencia. Pero, por ejemplo, cuando era joven, cuando estaba, y no es que esté vieja, pero cuando estaba en la adolescencia, ¿no? O en la primaria, que es cuando más se dan este tipo de casos, de que tienes amistades, amiguitas, y de repente pues arman sus propios grupitos y empiezan a meter cizaña y empiezan a separar a las amigas, y eso se da mucho, ¿verdad? Me imagino que muchos tuvieron ese tipo de experiencias, o si no lo tuvieron, pues lo pudieron haber visto en otros grupos de amistades. Entonces, yo me imaginaba que ya cuando uno ya tiene veintitantos, treinta y tantos, pues no va a encontrarse con este grupo de personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es como que es una etapa muy infantil, pero la verdad es que hay gente que hasta de 40 años, 50, mujeres, hombres, que de repente esas amistades, entre comillas, pues se vuelven peligrosas, ¿no? Esos conocidos, porque no se les puede llamar amigos cuando alguien, un amigo está hablando mal del otro, cuando no está presente, o cuando empiezan a armar cizaña o agarrarse ya de los cabellos, pelearse y todo eso. La verdad es que habla muy mal de la persona, y aparte pues ya no se puede considerar como una amistad. Yo no sé cómo hay personas adultas que hablan mal entre ellos y siguen ahí en ese grupo haciéndose daño, y se dicen, se llaman y se tatúan así los corazones diciendo que somos amigos del alma o amigas del alma, cuando cada ratito se están de la greña, ¿no? Es muy triste, me da risa porque es una forma muy infantil, ¿no? De ya una etapa adulta, pues tú dices, eso ya no pasa. Cuando estás en la universidad todavía puede que suceda, pero ya cuando sales de la universidad, ya tienes trabajo, pues todo este tipo de situaciones se siguen dando hasta en lo laboral, ¿no? Porque a veces pues podemos tener amigos, realmente amigos en el trabajo, ¿no? Simplemente compañeros de trabajo. Y esas amistades pueden ser bonitas, pero pues también hay que tener cuidado porque pueden ser nada más conocidos y que pueden hacerte daño, ¿no? Si uno se deja. Pero como les decía, ¿no? Entonces, amigos, hay que estar conscientes que son esas personas que siempre van a estar con nosotros, que vamos a coincidir tal vez cada día en el mismo lugar, que vamos a ponernos de acuerdo para tomar un cafecito, para darnos apoyo cuando necesitamos, para hacernos favores también cuando necesitamos. Y los conocidos, pues pueden ser aquellos puño de amigos, tal vez muchos amigos, que podemos ponerle entre comillas amigos, y que obviamente pues van a estar ahí con nosotros porque es un evento, porque es una fiesta, porque es el trabajo, o porque a veces hasta porque tienes dinero, ¿no? Cuando tienes dinero pues es cuando aparecen todos esos conocidos. Un conocido es esa persona con quien pasas un rato pues divertido, tal vez si te la encuentras en un bar, en el cine, en un antro, donde sea. Y también puede ser un compañero de trabajo, compañero de estudios, porque no siempre pues te haces amigo, no realmente amigo. Hay personas que de repente tú conoces y como que hay ese click, ¿no? Que dices, ¡ay, me cae bien! Y le caes bien y se hace una bonita amistad. Pero hay personas que pues la conoces, lo conoces, lo sigues frecuentando varias veces y no hay ese click. Por más de que uno quiera hacer el clic, clic, clic, no se hace el clic, ¿verdad? Tal vez ustedes estarán de acuerdo conmigo de que hay personas que pues le ponen o le echan ganitas, ¿no? De decir, yo quiero ser amiga tuya, o yo quiero ser amiga tuya, ah, sí, claro, somos amigos, ¿no? Pero por dentro tú no encuentras esa conexión, como que es algo más allá que de ti, ¿no? Como que tu intuición tal vez, o simplemente no hay esa conexión energética que debe de haber. Y por lo general uno dice, bueno, tiene que haber esa conexión energética porque todos somos uno, no hay que juzgar a las personas sin conocerlas, pero simplemente a veces se dan ese tipo de situaciones, a veces uno pone más en una relación de amistad que la otra y por más de que uno quiera, pues no puede sentir esa, bueno, pues esa conexión, ¿no? Eso de decir, no, yo sé que podemos ser grandes amigos. En cambio, a veces conoces a alguien así de la nada y ya nada más con un hola dices, ah, esta persona se ve muy buena onda, sé que podría ser una buena amiga, un buen amigo. Y sí pasa, ¿no? Y hay otros que de plano pues no se puede, como que hay algo que dices tú, algo no concuerda. O tal vez nosotros empezamos a poner pretextos, ¿verdad? Un conocido, como les digo, puede ser esa persona que encuentras en el trabajo, en la universidad, en la escuela, o los que te ponen like en Facebook, ¿no? ¿Cuánta gente tienes en Facebook que ni conoces y que te pone like, te pone comentarios? O también puede ser esa persona que saludas por la calle, aunque no te caiga bien ni te caiga mal, tú lo ves todos los días y ya pues ya como que se hace una rutina decirle hola, buenos días, adiós. O personas que pues nunca has visto en tu vida, ¿no? Y los saludas, como me pasó ayer a mí, nos pasó ayer que estábamos en una tienda, estábamos comprando algo. Y de repente pues llegan unos chavos, tres amigos, que se veían que eran amigos. Entonces, pues aquí en Estados Unidos, cuando vemos latinos con latinos, pues es como que es normal, ¿no? Hacer como que la plática o saludar. Entonces, ayer pues nada más dijeron algo gracioso y pues todos estaban riendo. Entonces también así como que nos empezamos a reír, nos saludamos y ya. Hola y adiós, ¿no? Fue lo que pasó. Entonces, esos son, pues, conocidos, se podría llamar, podría decir. Pero la mayoría de las personas con quien nosotros nos relacionamos, pues, caen en la categoría de que son conocidos. Porque la mayoría de las personas tenemos amigos y que están muy, muy seleccionados, ¿no? Que los podemos contar con los dedos de la mano y tal vez con una mano o con las dos manos, ¿no? Hay muchas personas que pueden decir, yo tengo muchos amigos, tengo como 20 amigos y yo sé que son unos excelentes amigos. Uy, qué bueno, ¿no? Pero la mayoría pues los contamos con los dedos de la mano, ¿no? Y la verdad es que uno no se debe de sentir mal porque tengas pocos amigos, porque a veces un solo amigo vale por 10 o 20 de otro tipo de amistades, ¿verdad? Porque esos amigos pues siempre van a estar contigo en las buenas y en las malas. Y pues yo, gracias a Dios, o sea, estoy bendecida con mis amigas, mis amigos, porque son personas muy lindas, son maravillosas y pues por algo Dios las pone en nuestro camino, ¿verdad? Así que si ustedes tienen amigos que realmente consideran amigos, valórenlos, apóyenlo cuando necesiten de ustedes. Vamos a continuar pues con este temita. Aquí me están mandando unos mensajes, bueno, ahorita los leo porque si no me pierdo con el tema. Pues como les decía, si ustedes pueden estarse preguntando en estos momentos, oye, entonces fulanita no es mi amiga porque ya no estuvo cuando yo necesitaba esto o lo otro. Tampoco hay que ser tan exagerados o demandantes, ¿no? Hay veces que por más que uno quiera, no puede ayudar a la otra persona. A veces el tiempo, el trabajo, o simplemente no el destino no los puede poner en nuestros caminos, pero sabes que tal vez en espíritu o en oraciones están con nosotros, así que tampoco hay que empezar a hacer una lista, porque tal vez unos ya están escribiendo, pues este lo voy a sacar de mi círculo de amigos porque simplemente no es mi amigo, porque no estuvo conmigo aquí, no estuvo acá cuando me enfermé, no vino cuando lo necesitaba. No, a veces pues hay cosas que simplemente no se pueden, por más que nosotros queramos. Igual a nosotros, yo creo que nos ha pasado en algún momento de que queremos ayudar a alguien y no podemos. Entonces tampoco hay que ser tan injustos, ¿verdad? Hay conocidos, como les decía, que se convierten en amigos. Y tener conocidos es buenísimo porque puedes pues salir a algún lugar con ellos, divertirte un rato y ya, ¿no? Porque de ese grupo, pues también existe la posibilidad de que se vayan a convertir en realmente amigos. ¿Cuántas veces conocemos así grupitos? Y pues de ahí, de esos conocidos, hay una conexión o alguna química con alguien en específico y empieza la amistad, ¿no? Decir, bueno, pues te doy mi número, nos llamamos y empieza pues a haber confianza, empiezan a compartir aspectos de la vida y que realmente pues no confiarías con cualquiera. Eso es muy importante, ¿no? Porque muchas de las amistades se rompen cuando se pierde la confianza. Cuando nosotros pues decimos algo a alguien y pues le confiamos, ¿no? Lo que estamos platicando y de repente lo escuchas en otras personas, es cuando ahí dices, bueno, qué triste, ¿no? Porque me caía muy bien y ahora pues ya no puedo confiar en ella, entonces ya no la puedo considerar como mi amiga o mi amigo. Ahora va a ser como una amistad simplemente, ¿no? Un conocido. Entonces, cuando alguien te da algún, pongámosle, algún secreto o te confía algo, ¿no? Algo importante, pues tú lo que debes de hacer es simplemente pues agradecer que te tenga la confianza y no andarlo divulgando, ¿no? Es como decir, me tiene confianza, ahora como me tiene confianza le puedo decir a esa otra persona y le digo que no diga nada, etcétera, etcétera. Y pues, ¿qué pasa? Que se arma la cadena ahí de chismes y pues esa amistad pues termina pues en algún momento, ¿no? Entonces la verdadera amistad y de la buena es con la que puedes compartir con otra persona que procura tu bienestar porque realmente le importas. Esa persona que te llama cuando estás enferma, cuando estás enfermo, que te apoya cuando estás decaído, que te da ánimos y pues simplemente, ¿no? Esa persona está contigo, tal vez no físicamente, no tiene que estar en el mismo lugar donde vive, en el mismo estado, en la misma ciudad. A veces están a kilómetros de distancia y tú sabes que esa persona ora por ti o está preocupada por ti y pues que te llama, ¿no? Que te tiene en su mente y en sus oraciones. Es muy bonito tener amigos. Yo no estoy diciendo que si tienes 20 amigos, pues los 20 amigos no van a ser reales amigos. Puede que sí. Yo no he visto a personas que tengan tantos amigos, que sean tan buenos, pero si tú los tienes, qué padre, excelente. Muchas felicitaciones y pues sigan conservando esas bonitas amistades, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Ahorita leo sus comentarios en lo que me están escribiendo y así pues ya podemos pues darlos al aire, si se puede. Y si no, pues a ver ahorita que los lea bien. Y bueno, con esto finalizamos. Como les digo, ¿no? Es bonito tener amistades, así que hay que apoyarse, hay que haber un buen grado de confianza para que tú puedas depositar en ellos, pues ya sea tus vivencias o lo que estés pasando, igual, ¿no? A la inversa, si alguien te deposita su confianza, pues agradece y no lo estés platicando a alguien más, porque si no, pues te pones en riesgo de perder esa bonita amistad, ¿no? Hay que estrechar los vínculos con las personas. Cuando de plano la otra persona no quiere tener una amistad contigo, pues tampoco es de a fuerzas, ¿verdad? Si no se puede, pues no se puede, y hay que mantenerlos como unas amistades en calidad de conocidos y no de amigos, ¿verdad? Y bueno, con eso finalizamos el tema. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9:45, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz, que el día de hoy les traigo una recetita que es para todos los que tienen problemas de asma. Sabemos que el asma pues es una enfermedad de las vías respiratorias, que es cuando se empiezan a inflamar, se hinchan y se estrechan, y eso hace que aparezcan algunos sonidos como silbidos y dificultad para respirar, o presión en el pecho, tos, y bueno, hay muchos síntomas, ¿no?, que les puede presentar. A veces se presentan en niños, en jóvenes, en adultos, o sea que no hay tanto una edad, pero por lo general se presenta más en los niños, y a veces en la adolescencia pues se quita esta enfermedad. Por eso es que hoy les traemos esta recetita, y también porque alguien ya me la había pedido. Ella me dice que tiene una otra receta que es con una miel de aquí de Utah, pero todavía no sé exactamente la dirección donde pueden conseguir la miel de aquí de Utah, y pues en cuanto tenga se las voy a dar y les voy a dar esa recetita. Y bueno, también quiero agradecer a las personas que nos escribieron, Marta y Karina, pues muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia. Marta, en pocas palabras, pues les podemos decir que ella nos dice que tiene solo dos amigas, nos explica ahí la historia por lo que pasó, pero que sus mejores amigas son su mamá y su hermana. Y el otro comentario fue de Karina, que ella nos dice que sí tiene cinco amigas y que son grandes amigas desde que estaban en la primaria y que ahorita tienen 35 años de edad ambas. ¿Cómo la ven, Pues qué bonito, ¿no?, cuando hay amistades así que perduran y que pues imagínense con tanto tiempo pues cuántas cosas han compartido. Y bueno, pues muchas gracias, amigas, por compartir con nosotros sus experiencias. Pues no hay mucho tiempo, sino leía todo lo que nos habían escrito, entonces nada más saqué estas dos notitas ustedes, ¿ok? Pero gracias por compartir. Si ustedes también quieren compartir algunas de sus experiencias, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com en la pestaña de contáctanos, o si quieren hacerlo, si no les importa, o sea que no sea privado, lo pueden escribir ahí en la página principal de la página de la radio, sexylovradio.com, y ahí está el chat de Facebook, que ahí nos pueden escribir también, ¿ok? Y bueno, les decía que la receta para el día de hoy es para todas las personas que tienen problema de asma. Recuerden que el asma es causada por una inflamación de las vías respiratorias, y cuando se presenta un ataque de asma, los músculos que rodean las vías respiratorias se empiezan a tensionar y también su revestimiento pues se va inflamando, y eso es lo que ocasiona que se reduzca la cantidad de aire que puede pasar pues por estas, ¿no? Entonces, para eso les traigo una recetita, bueno, son dos, con el mismo ingrediente, que es buenísimo. Ya saben, yo siempre les recomiendo el jengibre, ¿verdad? Y el jengibre es uno de los mejores productos naturales para tratar los problemas respiratorios, para tratar cualquier inflamación que también exista en los órganos vitales. Así que no dejen de comprar el jengibre, no dejen de tomarlo en té o en los jugos, y pues siempre es bueno, ¿no? A veces como mujer, uno cuando está embarazada pues tiene miedo de tomar ciertos tés. Eso sí está muy bien que se cuiden, pero pues también lo pueden comer como en rebanaditas, en ensalada, o en jugo licuado, pues no les va a hacer daño, ¿verdad? El jengibre, como les digo, es uno de los productos naturales que tratan todos los problemas respiratorios, la bronquitis, la tos, y pues sus beneficios es que tiene muchas propiedades antiinflamatorias. Por eso es que siempre recomiendo yo el té de jengibre para curar ya sea pues la gripa, la tos o el dolor de garganta. Pero para lo mismo, pues sirve pues este té de jengibre para el asma. Te ayuda a curar de manera natural el asma. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vas a necesitar comprar un pedazo de jengibre, lo vas a trocear y lo vas a añadir en agua hirviendo. puedes poner a hervir una taza o medio litro y agregas las rebanadas de jengibre, lo dejas hervir por al menos 5 minutos para que suelte su sabor, que es algo picosito, ¿no? Y después lo dejas reposar unos minutitos más y bebes esa taza de té diariamente, y eso te va a ayudar a tratar todos los síntomas del asma y mejorar pues también todo tu sistema respiratorio. Así que te va a desinflamar y te va a ayudar. El otro, la otra receta también, que es con jengibre, es realizar un jugo concentrado de esta raíz, ¿no? Para sacarle el jugo lo puedes rallar con un raspador de queso, con un raspador de verduras, y de ahí pues va a salir ese juguito lo vas a mezclar con una cucharada de jugo de limón y otra cucharada de miel. Ya me fui con el jugo, ¿no? Y pues estos ingredientes, los tres, son expectorantes, o sea que te van a ayudar a favorecer la salud respiratoria. Y pues ya sabes, hay que hacerlo pues diariamente. Si tu niño tiene, pues dáselo. Si no le gusta, pues ponle un poquito más de miel para que lo pueda pasar. Pero es buenísimo. Y si ustedes tienen asma, pues hay que seguir las indicaciones del médico y agregar esta recetita, y van a ver que muy pronto va a desaparecer esa enfermedad. Así que no dejen de hacerlo. Traten, opten también por las cosas naturales. Si ustedes saben de alguna otra recetita, pues háganla. Y también si la quieren compartir con nosotros, pues ya saben, ¿no? Tráiganosla, mándenosla, y así nosotros pues la podemos también dar a conocer con alguien más que esté pasando por esta enfermedad. ¿Por qué? Porque es peligrosa si no se tiene el medicamento, si no se tiene pues el aparatito que utilizan para poder respirar, que es un inhalador o con... la verdad no sé cómo se llama, pero es el que te ayuda a respirar, ¿verdad? Ahorita que me acuerde, pues les digo el nombre, porque no me acuerdo. Bueno, con esto finalizamos la receta de salud. Ya saben, es un té de jengibre. El otro pues es sacar el juguito de un pedazo del jengibre con una cucharada de jugo de limón y otra cucharada de jugo de miel, y a beberlo diariamente para que te desinflames y pues para que estés sanito y se vaya esa enfermedad. También pues es recomendable antes de irnos, ¿no? Ya me acordé, pues sí, es un inhalador. Es un inhalador el que se utiliza pues para poder respirar. Hay que evitar los ambientes cargados y excesivamente contaminados, por ejemplo el humo. Si alguien tiene una fogata, pues no se acerquen. Pues siempre traigan con ustedes el inhalador para usarlo en caso de crisis asmática. Y pues ya saben, seguir las recomendaciones de su médico, tomarse la medicina que les están dando su médico, y pues con una combinación con lo natural y con la medicina, pues van a ver que pronto acaban con esa enfermedad. Y bueno, ahora sí, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú? Cielo que jamás podré tocar,

your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, maybe empty, oh, and weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark. El loro. Esta es la historia de un loro muy contradictorio. Hacía muchos años que vivía en una jaula muy cómoda que su propietario, un anciano acomodado, mantenía limpia y con el agua y el alimento necesarios. Cierto día, el anciano invitó a un amigo a su casa para compartir un sabroso té de Ceilán. Los dos hombres estaban en el salón de la casa, situados muy cerca de la ventana, al lado de la jaula donde estaba el loro. De pronto, cuando ambos estaban tranquilamente tomando su té, el loro se puso a chillar con insistencia. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! Todo el tiempo que estuvo el invitado en la casa, el loro no dejó de reclamar libertad de forma desgarradora. Hasta tal punto, influyó su grito que el invitado ya no pudo saborear su té con tranquilidad y decidió acabar su visita. Cuando salía por la puerta, seguía escuchando el grito del loro. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! Pasaron los días y el invitado seguía pensando en aquel desgraciado loro prisionero. Tanto y tanto le preocupó el estado del animalito que decidió liberarlo. Sabía a qué horas hacía su compra el anciano y decidió aprovechar su ausencia para sacar al loro de la jaula. Y así lo hizo. Se apostó al lado de la casa y cuando salió el anciano, entró de forma sigilosa. Llegó al salón donde el loro seguía chillando desgarradamente y pronunciando las mismas palabras: ¡Libertad! ¡Libertad y libertad! Se acercó a la jaula y abrió la puerta de la misma. Entonces el loro, aterrado, se lanzó hacia el lado opuesto de la jaula, aferrándose con el pico y las uñas a los barrotes de la jaula y negándose a abandonarla. El invitado se marchó confuso y apenado. A pesar de tener la puerta de la jaula abierta, el loro continuaba quieto en el fondo de la misma y seguía chillando una y otra vez. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! Autor: Jaume Soler y Mercé Cananglia. La historia del loro que pedía libertad tiene dos vertientes igualmente importantes. Una, se refiere a la necesaria coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y la otra, entre lo que se aconseja y lo que se es. De la mañana con 12 minutos, ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho, los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana, y pues los invitamos a que escuchen la repetición, las personas que se lo perdieron, a las 12 del mediodía, hora de las montañas. Y bueno, ahora sí, nos vemos el día de mañana y sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.